Pues una vez más nos desplazamos al ayuntamiento a forma de goteo para saber más sobre lo que se cuece aquí dentro, que siempre repercute en beneficio de todo nuestro municipio. Y mejoras son las que están tratando de hacer todos nuestros concejales y personal que, bueno, pues dedica su tiempo a eso, a esas mejoras. Entre ellos, Roque Herrera, nuevamente, gracias por su tiempo. Roque, un placer. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos novedades? Hemos hablado recientemente con usted con el tema de las marquesinas, de las guaguas, que se están haciendo pues pequeños avances, pero usted que le gusta trabajar siempre con cosas sólidas y no con humo, suele ser persona de pocas palabras y siempre que venimos a hacer una entrevista es porque pues recién presenta un proyecto con solidez, como es del que vamos a hablar ahora. Taxistas por fin con carnet. ¿Cómo es eso? Bueno, la mayoría pues tenía carné antiguamente, ¿no? Había mucho. Hemos mirado que había mucho que no tenía carnet desde que empezó el taxi. ¿Cómo es Vamos. eso? ¿Cómo es que no tenían carne? Bueno, el carnet de taxista es el que le dan el ayuntamiento, ¿no? Para tú trabajar Ejercer dentro. la Exacto, profesión. la profesión. Bien, pero es que muchos de ellos no tenían carnet de estos. Vamos, es que no había ni una base de los nombres ni los taxis que había trabajando en este ayuntamiento. Pero eso se hubiera prestado, menos mal que no ocurrió nada, supongo, pero se hubiera Exactamente. prestado a todo tipo de ilegalidades y descontrol. O Exactamente, sea, que no había bueno. base de datos ni siquiera en un No, ordenador, en un papel, nada. nada, nada, nada. Es que hemos sacado todos los nombres en la mancomunidad del taxi de Arrecife, sacar todos los nombres de los taxis para hacer los carneses. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se habla con los que tienen la licencia, que a su vez a veces delegan en otras personas, y se pidió información para recoger todos esos datos? Exacto. Se ha recogido y se ha hecho ahora el carné pequeño de 3x5, que antes había uno. Antes era una Una libreta. libreta, exactamente. Ahora es pequeño, ahora es un carné de identidad o de conducir, ¿entiendes? Ahora sí, ahora está para entregarlo el viernes o el lunes. Vale, vamos a poner un ejemplo práctico para aquellas personas que no saben nada de taxi, bien porque no lo utilizan o porque desconocen. Vamos a intentar acercar, ¿verdad?, con palabras fáciles. Imaginemos que yo soy taxista, aunque no tenga la licencia. Vamos por parte. La licencia es de un señor o de una señora que me cede a mí en la explotación del taxi. Es así. Sí. Eso es así. Vale, yo no tenía carnet. Bueno, ¿esto tiene algo que ver con algún tipo de fraude al ayuntamiento que se hubiera prestado? Que seguramente no ocurrió, o sí, o no lo sabemos. Bueno, eso no sabemos exactamente. Bueno, si no tiene carnet para conducir aquí en el ayuntamiento, la policía local lo puede sancionar. Vamos, pararle el coche y presentarlo, que Pero usted no puede conducir. esto no ocurrió porque no había conocimiento de... Efectivamente, si no ahora, pues se ha hecho un reconocimiento a todos los taxis y todo lo demás y no había ni carnet, vamos. Digo, muchos de ellos no tenían ni carnet. Claro, porque un policía municipal lo que ve es un vehículo de color rojo granate y da por hecho de que todo está más o menos bien. Efectivamente, efectivamente. Ahora, como se ha modificado todo esto, tanto el carnet como los cuadrantes también. Vamos a hablar de los cuadrantes, pero vamos a cerrar el tema del carnet. En el ejemplo que yo le ponía a Roque, yo ahora mismo estoy, por ejemplo, conduzco un taxi y tengo carnet. ¿Y qué me habilita? ¿En qué me beneficia? No lo entiendo. Es decir, a la hora de que me pare un policía, hey, oiga, que yo tengo carnet, yo estoy aquí registrado, o esto, ¿por qué? ¿Por qué hacía falta un carnet? No entiendo, porque tú puedes conducir un taxi, ir a 1.000 sitios, ¿por qué? Estar dado de alta en la Seguridad Social, ¿en qué ganas? No, eso, vamos a ver, eso es regularlo el ayuntamiento, porque el carné es municipal. Quieres decir incluso que a lo mejor una denuncia se puede localizar al individuo. Efectivamente, tiene su número de licencia, el número de expediente y punto. Ahí se puede localizar. Mira, el número 40, el número 40 va. Desde una sanción hasta un reconocimiento. Exactamente, todo lo que es. El carné no, el carné de conducir lo tiene todo el mundo y Sí. puede conducir a todo el mundo, a todos sitios. Pero claro, el municipio, el ayuntamiento tiene que tener una memoria de todos los taxis y Claro. todos los taxistas que están De trabajando. hecho, creo que para conducir un taxi hace falta un carnet especial, ¿no? El BTP. Claro, pero si no hay un registro, cualquiera podría. No, claro. Efectivamente. Pues se está saneando este sector, ¿eh? Que no se diga que no se están haciendo cosas, ¿eh? Bueno, sí, eso se está haciendo bastante. Lo que pasa es que esto cuesta, ¿no? Un papel, mover un papel para allá, otro para acá, hacer muchas cosas y eso cuesta un poquillo. Bueno, hace unos momentos, antes de preparar la entrevista, veía un pequeño catálogo a modo de dossier, pequeñito, una especie de libretita que ponía Feliz Año 2014, y eso lo que era un cuadrante. ¿En qué consisten los cuadrantes? Que además ahora se han reducido de 800 y pico folios al año a no, no, de 80 y pico, dijiste, ¿no? 800, 800. 860 y Por algo. taxi, Por por... no, no, para todo el TAS, Ah, para todos los todo. TASes. ¿Y en qué consiste el cuadrante? El cuadrante es para el turno de Puerto Calero y de Yaiza. A los que están de guardia. Efectivamente. Fines de semana, por la noche. Exactamente. Entonces, un cuadrante, voy a mirar el número 40. ¿Cuándo le toca ya? Y dice, pues tal día, pues ya lo Vale, tengo ya. taxista, caso típico. Cariño, vamos a cenar. No, esta noche me toca ronda, me toca servicio. Efectivamente. Y tiene que estar en un servicio. Y entonces, ¿cómo se Es una optimiza? obligación. Una obligación que hay que estar. Un puerto calero y ya es. Bueno, ¿y entonces cómo se optimizó? ¿Se quitaron cosas que ocupaban páginas y no servían para nada? ¿Se ganó, pues no sé, tiempo, servicio? ¿Cómo? ¿Qué cambios se hicieron? Vamos a ver, lo que pasa es que el cuadrante se hacía en un folio, cada mes en un folio. Ahora yo cogí el DIN A3 y e hice todo el año en DIN A3, detrás y delante. Explicamos a los oyentes que no sepan lo que es un DIN A3, es un papel grande. Un DIN A3 equivale a dos folios normales unidos. Efectivamente, en dos folios. Bueno, se hace en un folio, DIN A3, se parte todos los meses y ya son 61 folios. A 860, ¡Qué 840. Es disparate! un La disparate cantidad de bastante. papel que se tiraba en el ayuntamiento en Un este. Bueno, pues sí, y pa tiempo y recursos. papel, trabajo, tinta, de todo. De todo. Vale, entonces, cuando abres el cuadrante, ¿qué te encuentras? ¿Nombre, fecha? No, ¿Qué no. hay? Mes por mes y la fecha de todo el mes. Día, sábado, domingo, lunes, martes, todo. Roque, veo que usted, primero porque sabe mucho del sector del taxi, creo que usted también trabajó en ese sector, y veo que está muy pendiente de él, o sea, se ven los logros, ¿eh? O sea, y esto ya viene de atrás, es decir. Hombre, pendiente porque si soy concejal de transporte, pues tengo que estar con el transporte, Sí, pero. tanto en la guagua, con el taxi, como todo. Me acuerdo que me decía usted en una de las primeras entrevistas, caramba, ya hace 2 años que nos conocemos, Sí, sí, caramba. sí. Me decía que había tomado medidas porque había taxis con asientos rotos, desgastados, y que eso daba muy mala imagen al turismo. Esto todo quedó saneado. Creo que usted le dio un ultimátum de 15 días y pasó revista. O sea, se lo toma en serio esto, ¿no? Efectivamente, esos los chicos, pues los taxistas, acudieron y se saneó, pues en una semana se ha puesto todos los asientos bien nuevos y demás, ¿no? Asientos, los forritos, ¿no? Digamos, la parte de fuera. Yo lo único, y lo siento si los oyentes, pues hombre, un poco si cabe, de humildad, ¿no? El único contacto que he tenido con el mundo de los taxis fue que una vez un buen amigo extranjero me pidió que le tradujese con palabras sencillas lo que era una especie de manual que en el ayuntamiento de Tías, supongo que el de Yaiza será parecido, tenían que estudiarse aquellas personas que optaban a ocupar una plaza. Y recuerdo que en ese manual, pues era muy importante tanto el trato como el vehículo, que había que tenerlo, vamos, pero en buenas condiciones, es decir, había incluso inspecciones. ¿Se hacían, se están haciendo o se van a hacer ese tipo de inspecciones aquí en Yaiza? Bueno, se está haciendo, se está trabajando en eso, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos secretario Esto es y un paso atrás, ¿eh? exacto, y no podemos hacerlo sin secretario, porque todo este lo hace el secretario para revisar y hacer todo bien detallado. Convenimos ambos en que, vamos, el primer paso para dar una imagen buena del municipio es tener los taxis, que es un servicio que utiliza tanto la gente que viene de afuera, de esos países, pues que Alemania, Inglaterra, Irlanda, Noruega, si hay que tener el taxi, vamos, inmaculado, ¿estamos de acuerdo? Efectivamente, es la normativa, lo dice bien claro, lo dice bien claro, el coche tiene que estar Impecable. nuevo, nuevo, y eso lo dice y eso hay que hacerlo, Bueno, como pero digo. valoración, está contento. Hay pequeños desperfectos a veces, pero por regla general, este año, ¿cómo responde el sector? Bien, porque me acuerdo y se lo voy a comentar a los oyentes y un poco, pues porque estoy aquí también con usted. Yo me acuerdo que un día, pues los taxistas me decían, oh, caramba, esto es una conspiración, nos espera la policía local en la rotonda, que parece que no paran de multarnos y esto es un momento, es bajar aquí una persona y coger una maleta, y era como una conspiración. Y yo vine junto a usted y le dije, Roque Herrera, ¿usted está conspirando contra los taxistas? Usted que fue taxista también. Y usted me respondió una frase que me dejó helado. La verdad es que le honra el gesto. Me dijo, a mí me eligió el pueblo y es para hacer cumplir las leyes. Si yo tengo que actuar es porque la normativa se está saltando. ¿Qué pinto yo aquí? Eso es una frase que me gustó. Entonces yo lo que le quería preguntar, Roque, después de todo este preámbulo, era valoración actual. ¿Está usted satisfecho, más o menos? Sí, la verdad que los taxistas han cumplido todo y están cumpliendo, la verdad que son profesionales y se ha dejado caer, son profesionales. Uno de los avances que se ha hecho durante este año, dos diría, uno es en las inmediaciones en la calle Varadero, pues al lado de la famosa peluquería M&M Estilistas, se ha puesto una parada, que eso ahí no existía, y otra también en las inmediaciones del centro comercial Papagayo. Avenida Papagallo, exacto, ¿Y qué se ha va puesto beneficiando una. esto? Bueno, beneficiar para que tenga ello pues la posibilidad de aparcar, dejar el cliente y demás. Que no tenga tanto tropiezo, porque el taxi, usted sabe cómo es, El taxi baja se mueve. Y coge otro y venga, y así, y es el taxi. Porque si le vamos a reducir todas las paradas, pues entonces no puede trabajar. Entonces hay que darle un poquito de soltura. Y aprovechamos para pedirle también tolerancia a los conductores, que bueno, que los taxistas viven de la carretera y son, dentro de lo que cabe, bastante amables siempre, ¿no? Y tratan de cumplir en la mayor parte de las ocasiones, por no decir todas, las señales. Y a veces pues es un poco casi desesperante, ¿no? Que a veces hay gente intolerante que pita, a ver, tal, que yo también estoy trabajando. Y a veces, bueno, tolerancia, yo creo que es muy importante. Sí, pero eso no hay que tener en cuenta, ¿no? El taxi, tú sabes cómo es, que quiere pues pasar por delante, y eso no es así. Algunos, no es todo. No, generalmente muy bien, es un aplauso para ellos. Es una gente muy muy agradecida, te levantan la mano cuando le cedes el paso. La verdad es que fantástico, fantástico. Exacto. Para terminar con el tema del taxi, nos quedaba cómo está ahora mismo esa, bueno, ese proyecto de conseguir una oficina, una especie de centralita con su emisora, un sitio para, pues desde dejar un bolso que aparece en un taxi, donde un turista o una persona que utilice el servicio puede encontrarlo. Oiga, me desapareció, me habré dejado unas tarjetas aquí. Bueno, pues ellos a través de la emisora se comunican y le pueden decir, pues vaya usted a esa oficina que usted está preparando ahora mismo en lo que es la estación de guaguas, ¿no? Bueno, eso estamos buscando la forma de coger un pequeño local para rehabilitarlo para el taxi. Pero esto es fantástico, porque tendríamos guaguas, tendríamos policía local, oficina municipal, incluso un salón para la tercera edad, y probablemente, si no Guardia Civil, a lo mejor dicen las malas lenguas que sí, correos, y es posible, no se sabe, a usted le gusta trabajar no con humo, pero bueno, sí sabemos que efectivamente podría haber unos metros, unos 80 metros para una oficina y un sitio físico que cualquiera pueda encontrar, donde se puede informar incluso de un itinerario, de... Efectivamente, efectivamente. Bueno, esto, la estación de guagua es para eso, como dice, para transporte. Entonces está la policía, está el ayuntamiento, está todo, recaudación y demás. Y no más dale un, bueno, cederle un 80 metros a los taxistas, que son 61, ya para una reunión de ellos mismos y acondicionada. Una cosa bastante buena, como has dicho tú, de un bolso, de una pieza que se ha dejado en un taxi, y recogerla en el punto ese. Tener ya digamos, el punto, pues la estación de guagua. Allí está la... Ahí hay una pequeña paradita también, ¿no? Sí, hay una pequeña parada de 6 taxis, me parece. Caramba, pero podría, con una oficina ahí, podría ser también un lugar donde encontrar un taxi casi seguro. Sí, efectivamente. No, siempre hay aparcado algún coche aquí. Fantástico. Pues Roque, casi terminando, hablamos muy brevemente, pero con 30 segundos me llega, porque venimos a hablar de taxis, pero el tema de las guaguas, yo sé que se está trabajando con el tema de las marquesinas, que ahora probablemente en 2014 pues ya se apruebe el cabildo, vuelvan a colocar esas marquesinas con una imagen única, pero bueno, el servicio, ¿qué destacaría? Vamos a ver la... ¿O qué le incomoda? O bueno. Bueno, no, es que lo que pasa es que las marquesinas de imagen única, tú sabes que hay dos fases, una se ha terminado, ya una fase, y esperando la otra fase, que falta en la olla, falta una parada, en FEMES pues le puse una provisional, ¿entiendes? Hay cositas que... De eso hablamos, falta, sí, exactamente. Sí. Es de acero inoxidable. Así, y tal, efectivamente, pero bueno, tiene ya una paradita, ¿no? Lo que pasa es que esto se dirige desde el cabildo, las de imagen única. Exactamente. ¿Y usted siente que hemos ido a lo mejor un poco desplazados, o el cabildo ha sido suficiente, o sea, justo como para poder establecer marquesinas de igual forma? En definitiva, es decir, ¿habrá actuado con igual equidad el cabildo? Sí, yo creo que sí. Vamos, me ha atendido bastante bien. Yo le doy lata todos los días, vamos. Lo llamo por teléfono, y si no, estoy allí personalmente en el cabildo buscando pues las soluciones de este ayuntamiento. Pues Roque, infinitas gracias por este goteo, que de vez en cuando venimos por aquí para también saber qué es lo que se está haciendo, porque pues hay ciertas veces mala interpretación en la calle, no se está haciendo nada, sí se están haciendo cosas, hombre. Lo que pasa es que ustedes también llegaron en el peor momento, yo creo que de la historia, ¿no?, del mundo, es decir, no había un céntimo, y lo primero era llenar esas arcas, y cuando hay dinero, bueno, todo va solo. Bueno, eso ya, con dinero trabaja hasta los niños de 5 años, sin dinero vamos a ver quién trabaja, ¿eh? Y estamos trabajando, y vamos, los proyectos que viene el 2014, pues ya se verá, porque me gusta hacer las cosas, hablarlo. Con base. Ya, ¿eh? Exactamente. Sin base no hablo.